FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora. Subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez. Se tenemos la orilla. No quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Buenos días, esto es Recorte Informativo y empezamos esta mañana con Steffi, que me acompaña en la operación técnica. Mi nombre es Bernardo y quería comentarles, bueno, una de las noticias que ha sucedido en la última semana, en la semana pasada, que tiene que ver con la liberación de Luis Oscar Ayunta, el asesino de Christopher Torres, y que esta decisión por parte del Poder Judicial está dada por el hecho de que considera que debe ser necesaria la decisión de la Corte Suprema de Justicia para que esa condena, que ya está condenado el asesino de Christopher Torres, Luis Oscar Ayunta, sea efectiva. Esto da cuenta de algo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo en Recorte Informativo, pero que bueno, que Correpi, que es la organización que está trabajando desde hace ya varios años, bueno, 12 años, desde 2008, que fue asesinado Christopher Torres, joven de 17 años, joven morenense de 17 años. Correpi está trabajando justamente para lograr la condena de los asesinos de Christopher Torres. Pero más que nada, como ellos siempre dicen, por la conciencia. Y bueno, también tiene que ver con tomar conciencia, ¿no?, del carácter clasista de la justicia y de cómo esta justicia está condenando una vez más a la impunidad los asesinatos de nuestros chicos, además de, bueno, de seguir amparando y organizando a la policía justamente para perpetrar este tipo de asesinatos. ¿Por qué traigo a colación? Más allá de que, por supuesto, es una noticia muy importante, pero que a veces se deja de lado, en el sentido de que son más rimbombantes aquellos juicios cuando llegan a una resolución en primera instancia, ¿no? Se condenó a Luis Oscar Ayunta a 12 años de prisión y ese fue el titular, ¿no? La justicia hizo justicia. Y a veces, como esta resolución llega a hacerse efectiva, eso queda muy relegado en las prioridades de los grandes medios y a veces de medios que no son tan grandes, pero que también dejan relegado, por una cuestión de urgencia, ese tipo de noticias, ¿no? Que es lo que está sucediendo también con el juicio que se le está siguiendo a los responsables del asesinato de Mariano Ferreira. Cómo se hacen efectivas esas condenas y cómo de algún modo se van liberando a los asesinos luego de que la exposición mediática baja y entonces es posible por parte de la justicia hacer lo que está llamada a hacer por su determinación de clase, ¿no? Que es justamente proteger a aquella patota que de algún modo le sirve a la conservación de los privilegios. Porque no es otra cosa que el amedrentamiento de las clases populares, de los más desprotegidos, de los marginados, así como Christopher Torres y aquellos luchadores como Mariano Ferreira, que se solidarizan con una lucha de trabajadores y todo esto tiene que ver con aquello que de algún modo cuestiona al sistema dado. Y un poco también, bueno, recordando y teniendo en cuenta que se aproxima el 20 de diciembre, es algo que recordamos y tratamos de reflexionar, no es un recuerdo nostálgico y de homenaje de efemérides, ¿no? Como hay algunas fuerzas sociales que intentan, desde ya, por supuesto, los feriados nacionales y toda esta cosa que tiene que ver con la institucionalización de las fechas y de los acontecimientos, ¿no? Poner los acontecimientos que tienen que ver con emergentes y fenómenos sociales de una significación que puede ser más o menos importante. Bueno, la del 20 de diciembre en este contexto fue muy importante social y políticamente. Bueno, pretenden encuadrarlo, ¿no? en un cuadrito, en un anaquel, y dejarlo quieto y controlable y ya con un significado y una etiqueta puesta encima, ¿no? El 20 de diciembre, 19 y 20 de diciembre, el infierno al cual no queremos volver, por ejemplo, ¿no? Ese es un cuadrito con su etiqueta, y ese tipo de cuadritos con etiquetas hacen que uno no pueda reflexionar, que no pueda pensar de dónde venimos, qué es lo que estamos haciendo y a qué hemos llegado, ¿no? Estos momentos de balance que hacemos en relación a la justicia y que hacemos en relación a la acción directa, digamos, en la calle, que tiene la clase trabajadora y también cierta organización social, ¿no? Como la que se fue dando previo al 2001 y lo que se fue dando en el 2002, 2003, aquella organización que tenía que ver con el cuestionamiento de lo dado. Bueno, todo eso poco ha quedado, como pasa siempre, porque efectivamente la hegemonía se reconfigura, se reconstruye y siempre hay algo que retomar, siempre hay un aprendizaje y una historia, ¿no? Una historia que queda grabada en los cuerpos y que también tiene que ver con aquello que queda grabado en la mente y en el cuerpo de los militantes y de las personas que tienen razones para cuestionar el sistema. Vamos a intentar en el programa de hoy tratar de reflexionar en relación a todos estos temas, ¿no? El momento en el cual estamos viviendo, cuando se aproxima el año que viene ya una elección presidencial, pero no solo una elección presidencial, sino además una elección presidencial que da cuenta, ¿no? de la recomposición clara de la hegemonía, de la recomposición de la legitimidad que a lo largo de todos estos años, luego del 19 y 20 de diciembre, ha adquirido nuevamente la democracia como sistema de ordenamiento de la dominación, ya que, bueno, justamente se ha logrado deslegitimar todas aquellas intervenciones que tengan que ver con el cuestionamiento de esta democracia superficial, no participativa, no deliberativa, delegativa, representativa, ¿no? Y todos esos calificativos que uno le puede poner a estos mecanismos que tiene que ver con las elecciones, el votar y delegar en otros aquello que pertenece a las mayorías, pertenece al pueblo, pertenece a la clase trabajadora, que es la libertad de decidir su futuro, la libertad de discutir cuestiones que hacen a su propia vida. Y esto, bueno, está cercenado, no se puede discutir a nivel local, no se puede discutir qué es lo que se está haciendo con las grandes concesiones que se le dan tanto al Trébol como a la Perlita, como los dos grandes monopolios que existen localmente, pero también los grandes monopolios y las grandes corporaciones que existen a nivel mundial y que horadan nuestro país de múltiples maneras, desde Monsanto hasta la Barrigold, multinacionales que hacen y deshacen en nuestro país, como también lo hizo Repsol y lo sigue haciendo Chevron. Bueno, todas estas empresas tienen un accionar que está soslayado de la discusión y de la posibilidad de intervención que tienen las grandes mayorías para decidir qué es lo que estas empresas pueden o no pueden hacer en relación a nuestro futuro, en definitiva, ¿no? Deciden y estratégicamente qué es lo que va a suceder de acá a 50 años, ¿no? Tienen grandes, lo que se llama esos tanques de pensamiento, que le dicen en inglés, bueno, estos tanques de pensamiento que son intelectuales corporativos que se dedican justamente a ir planificando el mundo y bueno, el devenir de las grandes corporaciones de aquí a 50 años. Bueno, ellos lo hacen, lo planifican y lo ejecutan, porque obviamente tienen el poder para hacerlo y difícilmente las grandes mayorías pueden lograr torcer esto. Por supuesto que lo logran, porque no somos pasivos, dóciles siempre, pero en muchas circunstancias, justamente como producto de la dominación efectiva, pero también ideológica, el convencimiento, ¿no?, que van logrando los discursos del poder. Bueno, uno de esos mecanismos es la democracia, esta democracia superficial que nos convence de que, bueno, podríamos estar peor, ¿no? Y entonces es esto lo que se va logrando, ¿no? El conformismo, ¿no? Bueno, Ayunta está libre, pero bueno, por lo menos se le dio 12 años de prisión, una condena, ¿no? Que es algo significativo, ¿no? Se bajó el cuadro de Videla, ¿no? O sea, conformate, ¿viste? Entonces se logra todo esto a pesar de tener a un represor dirigiendo los destinos del ejército argentino, del cual, por supuesto, no tenemos participación, no tenemos elección, no podemos decir que nos parece más que, bueno, de una manera marginal y más que nada testimonial. La participación democrática sin decisión no es participación democrática. Bueno, de todos estos temas vamos a intentar hablar en el día de hoy, haciendo algunas entrevistas en relación a estos temas y bueno, y escuchando algunas entrevistas relacionadas a todo esto. Vamos a un tema musical y seguimos con el programa. dueño del rock, de esa ingenuidad. Todo está vivo a pesar del dolor. Si me sonreís, ríos de cuerdas que vienen de vos, justo a mi corazón. No es redición, es estás hoy. Un alma viaja al sol. Al las frases hechas están bien hechas. En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.

Seguimos en Recorte Informativo. Estamos en comunicación telefónica con Luca Franco de Libres del Sur y bueno, queríamos charlar un poco con él, un poco para hacer un balance y charlar un poco de lo que hemos estado charlando previamente. Luca Franco, Bernardo te saluda. ¿Cómo estás, Bernardo? Un saludo a vos, a la audiencia y bueno, gracias por el llamado. Compartir algunas apreciaciones. Quería, hola. Bueno, más que nada, Lucas, preguntarte el balance que hacen ustedes del año, qué es lo que consideran, digamos, en relación a lo que ha pasado en 2014 y, bueno, cómo enfrentan a partir de eso el 2015. Muy amplio como para que vayamos pensándolo. Bueno, el balance para nosotros tiene varios ejes a tener en cuenta. Por un lado, lo que fue pasando en el orden nacional, que tiene que ver con, bueno, todo un año completo de consolidación de un ajuste por parte del gobierno nacional, con un discurso cada vez menos épico, si se quiere. Nosotros estamos acostumbrados a todo el proceso del kirchnerismo a las grandes batallas épicas. Si bien han intentado con el patrio buitres generar algún contexto de estar enfrentándose a las grandes corporaciones, me parece que la represión a los trabajadores, el rol que le han dado a figuras nefastas como Berni, como Milani, como el propio Scioli, tiene que ver, nos habla de una necesidad de este gobierno de aplicar un ajuste y de plantearle a la sociedad que lo va a hacer a los empujones. Eso por un lado, digo, o sea, las grandes expresiones de la derecha argentina están absolutamente de acuerdo. Digo, hemos empezado el año con el PRO festejando la posibilidad de la ley antipiquetes en el Congreso Nacional, así que yo creo que terminamos el año también con un gran acuerdo entre el kirchnerismo y espacios como el PRO para instalar esta idea de las únicas opciones posibles. Y en este contexto, Libres del Sur, ¿cómo interviene? ¿Cómo se inscribe? Nosotros durante todo el año denunciamos la política de ajuste del gobierno. Barrios de Pie, que es nuestra organización social, estuvo muy activo durante todo este año planteando que la agenda del gobierno dejaba absolutamente afuera a los más pobres por la inflación, por la no recomposición de los salarios de los trabajadores, por la no recomposición de los salarios de los trabajadores de las cooperativas Argentina Trabaja, con nuestra organización social generando espacios de trabajo comunitario como la cooperativa textil Mandarinas. Durante todo el año intentamos intervenir denunciando el ajuste, pero además planteando salidas alternativas. Nosotros volvimos a plantear grabar la renta financiera, volvimos a plantear cuáles consideramos que debían ser las prioridades para un gobierno que se dice popular, y lo planteamos en todos los ámbitos. Lo planteamos en el Congreso Nacional con nuestros diputados, lo planteamos en la calle con nuestra organización social, con nuestros compañeros estudiantes, y discutimos durante todo el año con un gobierno que está en franco plan de ajuste, y lo quiere hacer, como te decía recién, a los empujones. Entonces, nuestro rol durante todo este año fue, en el camino de instalar una alternativa política, también denunciar lo que está pasando ahora. Nosotros durante todo el año construimos un índice barrial de precios, digo, que es un índice que mide la inflación en los negocios populares, en los barrios. Construimos un índice nutricional, donde fuimos evaluando lo que estaba pasando con la nutrición de nuestros chicos en nuestros barrios. Fuimos construyendo instancias para discutir con el gobierno lo que nos está pasando en el conurbano bonaerense y en el país. Esa fue nuestra intervención en el camino de construir una alternativa. Bueno, nuestro año político fue bastante turbulento también, nuestro frente político y demás, pero nosotros, Libres de Sur, se inscribe en el proceso de este año con una fuerte denuncia de lo que está sucediendo y con mucha presencia en los ámbitos en los que participamos. Hay algo, bueno, que vos mencionaste y que tiene que ver con esta participación en la institucionalidad de la democracia a partir de, bueno, la intervención, ¿no?, en las instituciones. hablaste del Congreso, y también, bueno, la participación en ámbitos que tienen que ver con lo territorial, con la organización y con estar en la calle. Hay un momento en el cual, y haciendo un poco de historia, Libres del Sur empieza, ¿no?, esta carrera o este esta vertiente de la intervención electoral. Y bueno, un poco como que en ese momento se abre todo un nuevo periodo para ustedes como organización. Y bueno, quería saber cómo evaluaban esta intervención. Mencionaste, por supuesto, los conflictos que están teniendo al interior de la fuerza. Ustedes están conformando un frente bastante heterogéneo y bueno, turbulento. Y turbulento, y bueno, y quería tu opinión en relación, bueno, a este camino que han iniciado en su momento. ¿Cuáles son los objetivos y cómo se están replanteando estos objetivos? Bueno, nosotros decidimos a lo largo de nuestra historia utilizar las herramientas que creímos correctas de acuerdo al momento histórico para intervenir en la realidad. Así fue que en un momento decidimos participar de las elecciones, constituirnos como fuerza electoral. ¿Esto en qué año fue? Poquita experiencia. Nosotros, nuestra primera participación como Libres del Sur fue siendo parte... Mira, voy a ser un poquito más memorioso. Nosotros tuvimos un diputado provincial en Neuquén en el año, no me quiero equivocar, pero creo que fue en el año 99, que fue nuestra primera experiencia como Patria Libre, y se presentó con nuestro antiguo nombre, que era Patria Libre. Ajá. Se presentó por primera vez en una instancia electoral. Después nosotros fuimos parte del primer momento del kirchnerismo. Y como Libres del Sur formamos parte de lo que fue Nuevo Encuentro como primera experiencia grande para nosotros electoral en el 2009. Después conformamos el FAP, lo que hoy es el Frente Amplio UNEN, y llevamos, por ejemplo, en Moreno, llevamos 3 elecciones participando. Uh-huh. Y para nosotros, te decía, la instancia electoral tiene que ver con una herramienta que nosotros creemos que hoy es la que permite condensar espacios de participación, espacios territoriales, ideas, proyectos, y que hoy es una herramienta que nuestra sociedad tiene ganas de utilizar. Nosotros tuvimos un profundo debate con organizaciones sociales, con distintos espacios del llamado campo popular acerca de la participación o no en elecciones, y lo que nosotros nos encontramos es con que no estamos dispuestos a seguir siendo los que tapan los baches de un Estado que se corre a propósito. No estamos dispuestos a seguir siendo la organización social que trabaja en el barrio, que discute, que lo hacemos. Ahora, a eso le falta una pata, que es cuando después el vecino tiene que elegir a sus gobernantes. Si la única oferta que tiene el vecino es elegir entre los gobernantes que hace 20 años nos hunden en esto que tenemos, 20, 30, 40, no vamos a tener salida por lo menos en el corto y mediano plazo. Y nosotros queremos ser parte de un proceso de transformación. Ese proceso de transformación hoy nos indica que la vía electoral es una vía necesaria. Por eso participamos, y además, digo, nos fuimos encontrando con gratas experiencias en este. Para nosotros también estamos en un proceso de balance este año, y por ejemplo, este año 2014, nosotros tomamos algunas decisiones para nuestro espacio político importantes. Digo, hemos decidido competir por la intendencia en el 2015. Eso nos fue acercando a muchos vecinos con los que nos fuimos encontrando en el marco de la intervención territorial. Nuestro trabajo territorial, acompañando situaciones conflictivas en el barrio, acompañando procesos de organización territorial en distintos barrios de Moreno. Cuando tomamos la decisión de hacer pública nuestra voluntad de competir por la intendencia, nos fuimos encontrando con que esos mismos vecinos con los que nos vinculábamos en términos de intervención territorial nos manifestaban sus ganas de participar en lo electoral y su confianza y su entusiasmo. Entonces, eso también es retroalimentación. Para nosotros fue un año de ir conociendo, digo, quizás en experiencias electorales anteriores no nos pasó con tanta magnitud, que se acerquen vecinos de Moreno a decirnos: yo quiero participar porque me interesa, porque tengo ganas de que haya un cambio, porque tengo ganas de que las cosas cambien en Moreno. Entonces, toda esa experiencia que estamos ahora en proceso de evaluación nos parece muy rica, y nos parece también combustible para lo que se viene el año que viene, en el marco de lo que decíamos recién, ¿no? Nuestro frente político, el Frente Amplio UNEN, es también parte de lo que le pasa a nuestra realidad política nacional, y es un frente, digo, con conflictos, con debates heterogéneos. Yo creo que es sano el debate, sí. Es sano el debate, no en los términos en los que algunos dirigentes lo plantean, digo, es pública nuestra diferencia con Elisa Carrió acerca de cómo plantean sus debates, pero yo creo que nuestro frente político también está en el ojo de la opinión pública, gracias a la intervención de algunos medios, cuando, digo, me gustaría que sea tan público cómo definen las internas, por ejemplo, el Partido Justicialista. ¿Cómo? Nosotros somos, es una pelea de niños, los del Frente Amplio UNEN, al lado de la mafia que tiene el Partido Justicialista a la hora de definir sus internas. Desde ya, pero quería quedarme un poco y tratar de profundizar un poco en el frente, ¿no? Y, y pensando en el derrotero, ¿no?, que ha tenido el Libre del Sur y que más que nada ha llevado adelante en todos estos años una políticas de alianzas, ¿no?, con fuerzas que no necesariamente desde ya opinan de la misma manera que frente que Libres del Sur. Y bueno, ¿cómo evalúan ustedes esta política de alianzas que se han llevado? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son, porque en determinado momento ustedes habían sido parte, digamos, integrante del gobierno nacional, ocupando espacios bastante importantes, teniendo que volver para atrás en determinadas alianzas y por determinadas razones que, bueno, un poco me explicarás ahora y nos contarás a los oyentes. Y cómo evalúan ese hecho y en un nuevo periodo de conflicto que ustedes en la fuerza en la que están conformándose y cómo, digamos, han aprendido, y digamos, en el sentido de cuáles son las condiciones que ustedes establecen para formar alianzas, ¿no? Porque se está incluso hablando, ¿no?, de armar una alianza con Macri, ¿no es cierto? Sí, algunos dirigentes minoritarios en términos de la composición, digo, de fuerzas políticas, los 8 partidos que conformamos UNEN, nos hemos expresado institucionalmente por la negativa de hacer cualquier tipo de acuerdo con Macri ni con Massa. Eso está claro. Después hay dirigentes del radicalismo que tienen la voluntad de hacerlos, y está Elisa Carrió, que también tiene la voluntad de hacer algún acuerdo con Macri, fundamentalmente. Ahora, la realidad es que nosotros, y cómo describimos nuestro derrotero, vos decías, de política de alianzas, nosotros planteamos desde que participamos de la vida electoral que hay que participar de frentes electorales con fuerzas diversas, pero en el marco de un programa determinado que nosotros creemos que debe tener un tinte progresista y debe estar enmarcado dentro de lo que se denomina el progresismo en este país. Eso fue el primer kirchnerismo desde la propuesta programática, desde las primeras medidas de gobierno. Nosotros acompañamos, fuimos parte. Cuando el debate se agotó en términos de la posibilidad real de establecer un proceso de transformación, nosotros renunciamos al gobierno, no solamente a los cargos que algunos dirigentes de nuestra organización tenían, sino que renunciamos a ser parte del gobierno. Fuimos muy cuestionados por muchas organizaciones que nos decían: ustedes están locos, ¿cómo se van a ir de ahí? Bueno, nos fuimos a decir que a la izquierda del kirchnerismo, y que existía una posibilidad de construir un proyecto progresista distinto al kirchnerismo. Eso fue un nuevo encuentro con Sabatella, que recordamos, Sabatella fue parte del proceso de la alianza, y después un partido vecinal en Morón. Eso fue la búsqueda de espacios de acuerdo con Pino Solanas, y eso fue, digo, el espacio fue creciendo. Digo, primero fue un nuevo encuentro en la provincia de Buenos Aires y Proyecto Sur en Capital. Después el movimiento Proyecto Sur, que incorporó a distintas fuerzas políticas. Después el Frente Progresista, donde se incorporó el socialismo y el EGEN. Y después el Frente Progresista y ahora el Frente Amplio UNEN, donde se incorporan, digamos, todas esas fuerzas y el radicalismo. Uh-huh. Digo, nosotros lo que fuimos haciendo fue decirle a la sociedad que existía un espacio, que esto se corroboró claramente, digo, en las urnas, digo, cuando nos decían: están todos locos, ¿cómo van a ir a Nuevo Encuentro? Y digamos, sin embargo, Nuevo Encuentro tuvo 2 diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, y Proyecto Sur hizo una elección magnífica en Capital. Cuando nos decían: ustedes están locos, ¿qué van a hacer con el Frente Amplio, con el FAP, con el Frente Amplio Progresista? El FAP fue segundo en las elecciones nacionales de 2011. Bueno, el Frente Progresista resistió la elección del 2013 y en el orden nacional hicimos una muy buena elección. Y ahora vamos al 2015 con una idea de que todas esas fuerzas políticas que componen el arco del progresismo consolidemos una propuesta clara, por eso estamos totalmente en desacuerdo con cualquier tipo de espacio compartido con Macri. Y yo lo pongo con ejemplos concretos. El concejal que tiene hoy el macrismo en Moreno, primero, entró por la lista del Frente Renovador. Uh-huh. Es parte del bloque del Frente Renovador. Y después vota absolutamente todo lo que le conviene al municipio. Fue el que defendió el contrato de la basura. No genera ningún tipo de problema a la continuidad de los proyectos que propone hoy el municipio, y es absolutamente funcional, como también lo es el Frente Renovador, por supuesto. Entonces, es imposible un acuerdo con espacios que además de no expresarnos en el marco de las ideas, tienen terribles acuerdos con gobiernos absolutamente corruptos como el de Mariano West, por ejemplo. Esta idea que vos estabas, digamos, articulando en relación a la política de alianzas, ¿no? En el sentido de tratar de buscar alianzas con sectores amplios que permitieran, ¿no? Tener éxitos electorales, que fue un poco lo que vos estuviste enumerando, y poniendo algunos límites, ¿no? Lo que significa la derecha, y que lo que ustedes pretenden tiene que ver con un programa de tintes progresistas. Hay quienes, y bueno, critican al candidato a presidente en las últimas elecciones presidenciales, Hermes Wiener, como un no tan progresista, sino de derecha, y que sería una persona que, bueno, dentro de las declaraciones que ha tenido en relación, ¿no?, al pago de la deuda, y declaraciones que ha tenido en relación al apoyo a la explotación sojera y diferentes políticas nacionales que benefician, ¿no?, a las corporaciones, estarían dando cuenta de que el candidato a presidente que presenta el Frente estaría, incluso podría ser considerado como más de derecha que el propio gobierno. ¿Qué sí, pensás vos? Primero, son los mismos espacios que después por ahí aplauden a Tabaré Vázquez. Entonces, con lo cual hay alguna incoherencia. Digo, yo creo, la verdad, comparemos, digo, vamos a elementos de comparación para ser concretos. Comparemos la provincia de Buenos Aires con la provincia de Santa Fe. Miremos el sistema de salud. El sistema de salud integral que tiene la provincia de Santa Fe y el sistema de salud de terror que tiene la provincia de Buenos Aires. Comparemos el sistema educativo, lo que pasa con la educación en Santa Fe. Comparemos el proceso de discusión que se está dando en torno, y yo no le esquivo a la jeringa, comparemos el proceso de discusión que se está dando en torno a lo que está pasando con el narcotráfico en Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires. ¿Alguien realmente cree que la realidad de Rosario es peor que la realidad, por ejemplo, de Moreno? La verdad, digo, hay toda una idea de satanizar el gobierno de Santa Fe, porque el gobierno de Santa Fe muestra algunos ejes de trabajo a mediano y largo plazo que son sustancialmente mejores que los que ha propuesto el gobierno nacional y gobiernos provinciales como el de Scioli, ni hablar. Entonces, bueno, por ejemplo, discutamos qué está pasando con la política de seguridad en Santa Fe, qué está pasando con los concursos en la justicia y con la renovación de las carreras para acceder a cargos en la fuerza policial, que vamos a tener la primera camada recién ahora. Bueno, discutamos la política de seguridad. Entonces, yo creo realmente que discutir si Wiener es más de derecha que Cristina tiene varios sinsentidos. Digo, Wiener no tiene a un Bernie como ministro de seguridad. Wiener no ha planteado una política represiva con los pueblos originarios, sino que es uno de los lugares en donde más derechos se le han reconocido a muchos, con las complejidades que eso genera. Digo, no quiere decir que haya sido todo lo necesario. Digo, de las provincias argentinas es una de las provincias que mayor vínculo tiene con las poblaciones originarias en términos de tierra, en términos de vivienda. Tenemos que discutir el proceso de sojización, claramente. Ahora, eso es la sojización es un modelo nacional, no son economías regionales. La soja es un proyecto nacional que conduce Cristina Fernández de Kirchner, con Gustavo Grobo Copatel y con distintos amigos del poder. Sí, no son economías regionales, digamos. No son economías regionales, por supuesto, pero Santa Fe, digamos, es una de las provincias que apoya esto, no solo digamos desde el propio oficialismo santafesino, sino además desde la propia fuerza social, digamos, y económica que tiene Santa Fe, siendo que es una de las provincias sojeras, ¿no? No, por eso te digo, yo no le esquivo a la jeringa ahora la realidad. La realidad es que, primero, el modelo sojero es un modelo nacional que incorpora todas las provincias con sus características regionales. Santa Fe, por sus características geográficas, industriales, económicas, es una provincia sojera. Ahora, bueno, ¿qué debate nos vamos a dar para transformar el sistema productivo y económico del país? El gobierno nacional, el macrismo, el masismo, ¿están dando esos debates? Yo creo que no. Y yo creo que el Frente Amplio UN en sí tiene mucho para aportar en ese sentido. Somos el único espacio que se animó a firmar un acta constitutiva con un programa de ejes de trabajo. Yo no vi los ejes de trabajo del Frente Renovador, ni del PRO, ni siquiera del kirchnerismo. El Frente Amplio UN en sí presentó un programa con ejes de trabajo a abordar en el gobierno desde el 2015. Y a eso no le dio bolilla a nadie. ¿A qué le dieron bolilla? Si Carrió se levantaba de la silla, no se levantaba de la silla. Entonces, me parece que a la hora de catalogar a dirigentes, también está bueno pensar primero cuál es el contexto de las fuerzas políticas que forman parte del espacio. Y en esto nosotros dentro del Frente Amplio tenemos debates. Tenemos debates acerca de la política petrolera, tenemos debates acerca de la política con respecto a los agrotóxicos, tenemos debate con respecto a la política de seguridad y demás. Ahora, tenemos debate con respecto a algunas ideas de algunos dirigentes con respecto a la política internacional. Son públicas las declaraciones de Elisa Carrió, por ejemplo. Ahora, la realidad es que nuestro espacio tiene debate en torno a un programa de gobierno. Yo no veo otros espacios políticos teniendo ese debate. Yo no veo otros espacios políticos animándose a plantear una interna. Este espacio político está abiertamente planteando que va a haber interna. Y ya las tuvimos en el 2013. Entonces me parece que todo eso es saludable y está dentro de un esquema progresista. ¿Por qué? Porque amplía la participación de los vecinos, porque permite el debate, porque con todos los conflictos que venimos teniendo, muy ayudados por los medios y por el gobierno, nos animamos a debatir y seguimos generando instancias de debate. Bueno, hace muy poco hicimos un foro sobre una agenda ambiental en la provincia de Buenos Aires. Hablando justamente del debate, digamos, de cómo eso genera, digamos, instancias de participación y de poder decidir por parte de aquellos que no forman parte, ¿no?, de estructuras políticas ni de organismos de gobierno, puedan participar de alguna manera. Y bueno, un debate que en determinado momento de la historia, que tiene que ver con también un salto de ustedes también en lo territorial, que tiene que ver con la historia del 2001 y previa al 2001, esos años en los cuales se puso en debate justamente la democracia tradicional. Y bueno, da cuenta de cómo la historia que ustedes fueron haciendo a partir de esos años da cuenta de cómo evalúan ustedes, ¿no?, lo que salió de aquel cuestionamiento que tenía la democracia. Un poco para cerrar, quería preguntarte, bueno, acercándose un nuevo 20 de diciembre, ¿consideran ustedes que la democracia se ha transformado o no, y cómo ha tenido digamos las repercusiones del 2001, ha tenido repercusiones en el estado de la democracia y de las instituciones y de la legitimidad que tiene el sistema institucional en este momento? Bueno, yo creo que hoy el sistema institucional es bastante más legítimo que en la crisis del 2001. No hay un cuestionamiento generalizado a las instituciones. De eso deviene nuestra decisión de participar, de la disputa por conducir las instituciones, porque creemos que hoy la sociedad argentina está discutiendo las instituciones y está discutiendo participar de alguna manera con menos densidad, con mucha menos densidad de la que nos gustaría, pero está discutiendo participar. Nosotros lo que sí vemos, y yo lo he dicho varias veces, yo creo que esta fue la década de la resignificación de las banderas históricas. El kirchnerismo, como parte del Partido Justicialista y como una de las estrategias que el Partido Justicialista se va dando para sostenerse en el poder, ha resignificado y ha devastado muchas de las banderas históricas del campo popular y las ha ultrajado mucho, digo, lo que ha hecho con el concepto de los derechos humanos. Y eso no tiene que ver con un proceso de legitimación de las instituciones democráticas, quiero decir, ¿no ha sido el vehículo por el cual se han legitimado las instituciones? Probablemente. Yo lo que planteo es que hoy las instituciones están legitimadas. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasó para que las instituciones se legitimen? Hubo un gobierno que acumuló mucho poder trabajando sobre ejes muy sentidos en nuestra población históricamente, muy madurados, muy... Y los ha ido violentando uno tras otro. Los ha ido fracturando uno tras otro. Ha ido fracturando el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, el movimiento de derechos humanos, el movimiento cultural, el movimiento social. Entonces, todo eso que fue pasando, y por eso yo digo que fue la década de la resignificación de algunos conceptos históricos del campo popular, y que tenemos que hacernos cargo de resignificar, por ejemplo, de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Yo no puedo creer que escucho a compañeros del campo popular hablando de que este es el gobierno de los derechos humanos y miran para otro lado cuando, por ejemplo, en la comisaría primera de Moreno torturan a dos pibes. Yo vi militantes de los derechos humanos señalizando esa comisaría por lo que pasó en los 70 y hacía 5 días habían torturado a 2 pibes del barrio Cascallares y nadie dijo nada. Entonces, nos tenemos que hacer cargo como organizaciones del campo popular de que nos debemos un debate acerca de cómo redefinimos los conceptos que históricamente nos mantuvieron unidos. Claramente lo que ha hecho este gobierno es trabajar sobre la división del campo popular en función de violentar esos conceptos y de generar, líneas divisorias entre quienes se sentían expresados por esos conceptos. Bueno, esta década nos tiene que permitir reflexionar mucho acerca de eso. Bueno, los organismos de derechos humanos que bancan al gobierno, macanudo que bancan al gobierno. Ahora, ¿van a bancar algo? ¿Bancan también al gobierno cuando Bernie sale a reprimir a los trabajadores que están quedándose en la calle? ¿Solamente porque bancan al gobierno? O entonces, ¿bancan al gobierno o son organismos de derechos humanos? Lo que pasaba, yo escuchaba el otro día en la radio, con los movimientos sociales que están discutiendo las nuevas tecnologías en el trabajo de la tierra. Bueno, los movimientos que históricamente defendieron la tierra y la agricultura familiar y demás, ¿van a bancar sus conceptos históricos o van a bancar al gobierno cuando el gobierno se los sacude? Bueno, entonces tenemos que poder discutir nuevas expresiones políticas, nuevos ámbitos de participación que nos permitan sostener esos históricos conceptos. Bueno, la realidad es que este gobierno ha sido muy efectivo en violentarlos. Lucas, Franco, todo un debate esto que vos estás comentando, que tiene que ver justamente con cómo ha logrado el gobierno reconstruir la legitimidad de las instituciones a través de la división del campo popular. Esto es la propuesta, o por lo menos como la entendí a partir de lo que vos estás comentando, y te agradezco, digamos, por tus reflexiones gracias por participar del programa seguimos charlando y en próximas entrevistas. Gracias a ustedes por el espacio, un saludo a la audiencia y en buena hora seguimos teniendo espacios comunitarios que nos hacen compañía y nos permiten discutir lo que está pasando en nuestros territorios. Bueno, muchísimas gracias, Lucas Franco. Hasta luego. Bueno, pasó recién Lucas Franco, que por lo que nos estaba comentando va a ser intendente o pretende ser intendente, va a ser candidato, quise decir. Acá me mira Steffi, nuestra operadora. Sí, va a ser candidato. Nos estaba comentando Lucas Franco que la intención es participar de las internas dentro del frente FAP UNEN y competir por la primero obviamente por la candidatura y luego intentar llegar a la intendencia. Esta es la idea que tiene Lucas Franco, referente, dirigente, político de Libres del Sur. Algo que, bueno, un comentario que me surgía y que, bueno, y que tiene que ver también con todas estas organizaciones y estas fuerzas que tienen un pie en lo territorial y que de algún modo tienen intenciones de participar en lo electoral, ¿no? Y que son como dos estrategias totalmente divorciadas y que a veces son contradictorias, ¿no? Nos quedó, bueno, charlar un poco de esto con Lucas Franco, a ver cómo lo ven ellos, ¿no? Porque la verdad es que muchas veces el armado electoral y la dirigencia política dado en lo electoral termina pasando a un segundo plano a la actividad territorial. Bueno, Franco mismo lo dijo en determinado momento que se trata de potenciar lo territorial, que lo electoral, la participación en las instituciones tiene que ver con articular, como estar articulando aquello que sucede en el territorio. Bueno, toda esta relación a veces es muy conflictiva y no es del todo clara. Y bueno, más allá de esto, las contradicciones que se van dando en la coyuntura política que hace necesaria determinadas alianzas que, bueno, generan debates que no tienen necesariamente que ver con lo que sucede en territorio y que a veces, bueno, también es contradictorio, ¿no? Las propias bases en muchas circunstancias no ven con buenos ojos aquello que sucede en las cúpulas, ¿no? Y que, bueno, a veces las contradicciones tienen que ver con esto. Bueno, es todo un debate también, la participación o no participación en las elecciones de muchas organizaciones, Marea Popular también, que tiene que ver con justamente organizaciones que tienen trabajos territoriales y que deciden, bueno, luego la participación en las elecciones, y bueno, la izquierda más tradicional que siempre ha tenido el trabajo territorial y el trabajo que tiene que ver con lo político, ¿no? Lo electoral y, bueno, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que aglutina a diferentes fuerzas trotskistas que, bueno, tienen en vista este tipo de estrategia. Bueno, todo un debate y bueno, que lo dejaremos por ahora porque el programa sigue y lo seguiremos charlando. Dar batalla, pues lo quieras o no. Afuera hay una guerra, no sirve que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Vas a perder tu historia, las ganas de contarte, y hasta cómo elegir cómo quieran amarte. Vas a perder tus cosas, tu vida verdadera. Vas a poder nombrarte solo como ellos quieran. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Es una tropa con soldados caídos y soldados que sirven también al enemigo. De todo lo que dicen, poca cosa se muestra. Es esclavo el contado y es amo el que lo cuenta. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando.

Estamos teniendo algunos problemas técnicos. Hola, Ramón. ¿Estás? ¿Qué tal, curó? Se corta. Tenemos algunos problemas técnicos, Ramón. ¿Me escuchás? No, se corta. Se corta y no te puedo escuchar. Bueno, no hemos podido retomar la comunicación, restablecer la comunicación con Ramón Cortés. Además, nosotros estamos teniendo problemas con el celular, con la empresa Claro, que bueno, no llega a ningún lado. Tenemos que salir a la vereda para hablar por teléfono. Y la verdad, no tenemos señal. Estamos trabajando con tarjeta y bueno, con todas los inconvenientes del caso. Así que pedimos disculpas. Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras. Comité de Base de Trabajadores Petroleros y de la Juventud, bueno, editan un boletín de lucha y que, bueno, que intentan instalar la libertad y absolución de todos los trabajadores presos y procesados por luchar. Esta persecución judicial que se está orquestando en relación a los trabajadores, los petroleros de Las Heras, que recordemos, luego de aquellos incidentes que terminaron con la vida de un policía, en los cuales, bueno, se sospecha que estaba implicada la propia fuerza, ¿no? Y que sin ningún tipo de prueba se está enjuiciando y se condenó finalmente a los trabajadores de Las Heras que estaban luchando por la anulación, digamos, del cobro del impuesto a las ganancias del sueldo que estaban percibiendo los trabajadores en Las Heras. Bueno, una lucha que luego se ha extendido a nivel nacional en el sentido de que se ha retomado aquellas reivindicaciones que tienen que ver justamente con cómo el Estado, para ensanchar las arcas del gobierno y del Estado, les expropian parte del sueldo a como si fueran ganancias, ¿no? Y recordemos que las ganancias tienen que ver justamente con una lógica capitalista, ¿no? Compro algo, lo vendo más caro y eso es una ganancia, quiero decir, sin ningún tipo de trabajo. El trabajo no implica ganancia porque no implica comercio, no implica justamente la explotación. La ganancia necesita de la explotación de otro, ¿no? Yo contrato a un trabajador que produce algo, ese algo yo lo vendo sin trabajar, porque el que trabaja es otro, y eso que vendo es la ganancia. Por lo tanto, como es una ganancia producto de el mercado y no del trabajo, es que yo tengo que pagar un impuesto. Esa es la lógica. Siendo que el trabajo no es una ganancia, porque no hay compra, no hay un un porcentaje que se extraiga porque yo produje o tengo empleados que producen algo y después lo vendo, no tiene que ver con la ganancia esto, sino que tiene que ver con un sueldo. Bueno, y esa lucha que en determinado momento iniciaron los trabajadores de las Heras y que luego fue continuada, es perseguida judicialmente y obviamente no obtiene las reivindicaciones que corresponden. Y editan esta comisión, este boletín, que tiene que ver con no solo con el plan de lucha por la absolución de los trabajadores de las Heras, sino además con toda una solidaridad internacional que han estado recibiendo los trabajadores de las Heras y además de una solidaridad que desde esta comisión se intenta hacer llegar a otros presos y perseguidos internacionales, ¿no? 12 de diciembre, Día Internacional del Trabajador Perseguido. Hay movilización, hubo movilización el viernes pasado a la Casa de Santa Cruz justamente para pedir la absolución de los trabajadores de las Heras, pero también para conmemorar reactualizar el Día Internacional del Trabajador Perseguido y hacerlo un día de lucha con movilización y obviamente en un contexto de confrontación con el Estado de Santa Cruz, que es bueno quien lleva adelante esta persecución concreta. Y en esa movilización también se pidió por la libertad de Nikos Romanos. Fue detenido en febrero de 2013 junto a los jóvenes Dimitris Politis, Andreas Dimitris Bursukos y Giannis Michalikis. Pesa sobre ellos una condena de entre 15 y 17 años de prisión. Actualmente Nico se encuentra internado en el hospital Genimatas a consecuencia de los 28 días que lleva en huelga de hambre y esto, bueno, evidentemente por los nombres el oyente habrá visto que tiene que ver con Grecia, ¿no? Lo que ha estado pasando en Grecia y la detención de estos militantes y la persecución política que se ha llevado adelante por parte del Estado griego. Libertad a Nikos Romanos. Seguimos en Recorte Informativo. Estaba intentando buscar algo de información relacionada a México y a lo que está sucediendo en este momento en México. Estábamos también intentando hablar. Esto es todo lo que no vamos a tener. Porque estábamos intentando hablar con el concejal Carlos Benítez, justamente como para poder hacer y que tuviéramos un balance de tener un balance en relación a una organizaciones que tienen presencia territorial y que están dentro del Frente para la Victoria en el orden local, y bueno, y ver qué balance hacen, ¿no?, en relación a este año que termina, y bueno, y un ciclo que, sin ser catastrófico, porque la hegemonía se regenera siempre, por lo menos eso es lo que ha sucedido hasta la fecha. Eso no quiere decir que vaya a suceder siempre, pero es lo que ha sucedido. Y bueno, tratar de tener la opinión de un concejal que es parte del oficialismo nos parecía importante. Bueno, con él vamos a estar charlando mañana. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez? Decides que no le sirve luchar, decide que no le sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, vuelve hoy, gente que no puede decir. Obrera, movilización, los factores acechan también vos y yo. Decides que no le sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, vuelve hoy, gente que no puede decir. Que no puede decir, no te metas.

Recorte informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Patti? En los últimos dos años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron toda la vaquita y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. ¿Eh? Que el Estado se haga cargo como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolíneas, nos paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. Recorte informativo. La palabra como arma. Ayer estaba escuchando, viendo y escuchando fundamentalmente porque se trata de un documental, un video documental llamado Rejas, Suspiros y Llaves. Es un documental que está en internet, se puede buscar, se puede ver, y bueno, trata sobre el ambiente carcelario y trata más que nada de la opción del abolicionismo como un objetivo de lucha, ¿no? La abolición de las cárceles como forma de resocializar, pongámoslo en enormes comillas, aquellos excluidos de la legalidad en las sociedades modernas. La cárcel es un producto histórico, no siempre ha existido, y la manera de que se relacionan las leyes con las personas estando la cárcel en el medio es algo que tiene pocos siglos de historia. Y el resultado que ha tenido esto como estrategia de disciplinamiento y tortura ha sido muy clara, ha sido un resultado muy evidente que sirve para el amedrentamiento por un lado, por otro lado para que determinados sectores hagan negocios y también ha servido para que determinados sectores también hagan otro tipo de negocios que tienen que ver con el crecimiento de la delincuencia, porque las cárceles lo que generan es más delincuencia, no menos delincuencia. Y este es la base de la crítica que se le ha hecho históricamente a la cárcel como inadecuada para los objetivos que manifiesta, ¿no? La reeducación, ¿no? Nunca lo ha logrado y sin embargo se construyen cada vez más cárceles el éxito que tienen en relación a los resultados concretos del discurso manifiesto son abrumadores, ¿no? La desproporción que esto que se verifica, ¿no? No hay resultados y sin embargo hay cada vez más cárceles. No hay resocialización, no hay reeducación y la reincidencia crece. Bueno, y hay cada vez más cárceles. Este documental, Rejas, Suspiros y Llaves, realizado por Ezequiel Altamirano y Maximiliano Postay, dice, hay una sinopsis de la película que dice que la cárcel ha fracasado, no resuelve conflictos ni favorece de modo alguno a los directamente involucrados en el conflicto social que motiva su implementación. Segrega, excluye, multiplica desigualdades y aumenta la violencia. Consecuencia contemporánea de prácticas medievales, las rejas carcelarias no hacen más que legitimar la tortura. Las cárceles son terrorismo de Estado en democracia, una cuenta pendiente histórica para una sociedad que se pretende civilizada, moderna, culta. Un defensor oficial, un abogado militante, una comunicadora social, un periodista, un antropólogo, un juez y dos personas que alguna vez estuvieron privadas de su libertad adhieren a lo antedicho con total convicción y pretenden, sin más, hacer algo concreto para que las cosas sean diametralmente diferentes. Cada uno, desde su lugar, imagina la inminente llegada de un cambio de paradigma. Abogan por una transformación radical. Son ni más ni menos que abolicionistas del sistema penal. No son ingenuos, no son románticos, no son utópicos. El cambio para ellos es completamente posible. Vamos a escuchar a continuación un pequeño fragmento, es un poema recitado en este documental. Lo escuchamos. Víctima del fuego y sus metáforas. Tiemblo sin miedo. Suspiro sin ganas de dormir. Puertas que no existen. Jaulas que se extinguen. Rejas que no separan. Llaves que solo abren. Deseo, pasión, posibilidad concreta, paciencia, templanza. ¿Hay algo más maravilloso que ver a lo imposible volviendo a ser real? Templanza. Templanza, este es un poema que puede escucharse en este documental, Rejas, Suspiros y Llaves. Pueden buscarlo en internet, es de fácil acceso, y habla del abolicionismo. Salto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, te marcas mirada, nube, loba, dedo, cal, gesticulador, hijo, cama, menta, cien, rey, fin, sol, amigo, cruz, algadado, cielo, riel, estalactita, mirador, corazón, hombre, rayo, felpa, extremidad, insolación, parecer, clavo, coito, Dios, temor, mujer, Recorte informativo tiene noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Thank you. En la agencia Pulsar, que es una agencia de noticias latinoamericana, hay aparecida una noticia fechada el 10 de diciembre que habla de México. Dice, denuncian amenazas contra padres de estudiantes secuestrados. Javier Hernández Valencia, alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, advirtió que los padres de los estudiantes secuestrados se encuentran en peligro. Denunció que existe una campaña de difamación en contra de los normalistas de Ayotzinapa. Algunos están empezando a difamar e insultar a los estudiantes desaparecidos y a menospreciar a sus padres y sus demandas, dijo el comisionado. Por otro lado, la Procuraduría General de México confirmó que el ADN de los restos óseos analizados en un laboratorio de Austria corresponde a uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre. Es el primero de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre cuyos restos son identificados. Los restos fueron hallados en el basurero de Cocula y son los del joven Alexander Mora, informó el procurador Jesús Murillo Karam. Un fragmento óseo fue enviado al laboratorio de Austria, donde se realizó un estudio comparativo con el material genético de los familiares, así se confirmó la identidad del joven. Hasta el presente fueron capturadas 80 personas relacionadas con el hecho, en el que además de los desaparecidos murieron 6 personas y 25 resultaron heridas. Vamos a escuchar a continuación un audio de Adrián Ramírez, dirigente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Bueno, primero tenemos que ayudar a reforzar el trabajo de el derecho a la protesta, el derecho a la legítima petición de esclarecimiento de los hechos. Hemos visto que cuando en las movilizaciones no hay policías, no hay elementos del ejército, las manifestaciones son pacíficas. La provocación se hace a un lado. Pudimos ver en la marcha de este día 6, el sábado, que maestros retuvieron a infiltrados, muy probablemente vinculados al ejército y a la policía, que estaban contratados para hacer desmanes y sembrar la provocación. Los normalistas mexicanos desaparecidos han generado una indignación generalizada en todo México y en el mundo y ha movilizado a militantes y a personas de la sociedad civil que se han solidarizado con esta lucha. Y esto está dado en un contexto de guerra contra el narcotráfico, según se dice, pero que tiene consecuencias para toda la población y que, bueno, está dado todo en un contexto de opresión creciente. Los más de 100.000 muertos que dejó la guerra espectacular de Calderón, los que lleva la guerra de Closet de Peña, los 20,000 desaparecidos disueltos en ácido tirados en los caminos. Estamos hablando, esto que estoy leyendo es de la agencia de noticias ANRED. Y bueno, es impresionante las cosas que se pueden leer en relación a las cosas que están pasando en México, luego de mucho tiempo en el cual era muy difícil encontrar información clara en las redes y en internet en relación a lo que estaba pasando en México cotidianamente, ¿no? La lucha que llevaba en las organizaciones sociales en México era muy difícil tener información de primera mano porque no era clara y sigue sin serlo. Sin embargo, se empiezan a ver cosas que son de una brutalidad tremenda, ¿no? Se están dando a conocer situaciones que si bien ya se conocían de antes en el sentido de que había información, no era información del todo clara y bueno, y esto está dado por un accionar de las fuerzas represivas de México en un contexto por demás volátil que facilita que esto suceda. La nota que estaba leyendo continúa: la conversión del narcotráfico en un sector económico, la concesión de territorios al control de la delincuencia. los pueblos secuestrados, los ciudadanos obligados a pagar impuestos y extorsiones a las dos caras del narcoestado, los muchachos de Ayotzinapa. Esta es una nota de Mabel Veloquio para la agencia APE y está publicada en ANRED. Continúa la nota. Estas palabras son parte del extraordinario memorial de agravios que escribió un periodista del diario La Jornada y me permito transcribirlas para mostrar que el caso de los normalistas no es un hecho aislado y que fue precedido de las mejores condiciones para que suceda, la corrupción y la impunidad. En ese contexto, los niños van a la escuela si pueden. Abandonan la educación básica 5.000 niños por día. Los jóvenes hacen algo si pueden. Hay 8 millones de jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan. La gente acude a los hospitales públicos si puede. 14 estados poseen menos del 50% de cobertura médica gratuita. En fin, en ese contexto transcurre la vida y la muerte en México. En ese contexto, los estudiantes normalistas hacían sus reclamos y lo hacían no solo desde este presente, sino también desde su propia historia, que intentaré reseñar en líneas siguientes, dice la nota. Las escuelas normales rurales se fundaron en 1926 como resultado de una fusión institucional con las escuelas regionales agrícolas, con el doble propósito de formar maestros y técnicos agricultores, dando respuesta a las principales necesidades formativas de la población campesina, imbuidas del espíritu revolucionario de la segunda década del siglo XX que las asistió en su fundación. Crecieron al abrigo de la mística del socialismo y el cooperativismo, convencidas de que la escuela podía crear una nueva sociedad. Los normales rurales eran la más importante forma de movilidad social para estos jóvenes. Allí recibían educación, alimento y hospedaje y conformaban una familia de aproximadamente 300 estudiantes por escuela. Vivían bajo un régimen de organización disciplinar estricto, trabajando y estudiando desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche, aprendiendo desde la didáctica de la lectoescritura hasta cuestiones de carpintería, soldadura, técnicas agropecuarias y economía doméstica. Impulsadas y fortalecidas durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, las normales rurales fueron drásticamente abandonadas por su sucesor, Manuel Ávila Camacho, quien canceló la educación socialista cardenista y abrió las puertas a las instituciones educativas privadas y religiosas. Desde entonces, las normales rurales nunca más volvieron a tener apoyo oficial, más allá de los mínimos establecidos. Fueron tildadas de semilleros de guerrilleros y sus estudiantes sistemáticamente perseguidos. En 1969, durante el gobierno de Díaz Ordaz, se cerraron 15 de 29. En las décadas siguientes, los normalistas fueron reprimidos por su apoyo a las luchas estudiantiles, obreras y campesinas. En 2005 se cerró la normal El Mexe. En 2007 fueron desalojados violentamente los estudiantes de Ayotzinapa que pedían trabajo en 2011. Murieron dos normalistas que demandaban mayores recursos para su escuela. Y en 2014 el horror se profundizó con la fuerza de un huracán. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Recorte informativo. Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornequian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. Recorte informativo. La palabra como arma. Y para cerrar lo que comentábamos al principio del programa, asesino en libertad, Luis Oscar Ayunta ha quedado en libertad. La Cámara de Apelaciones de Mercedes decidió darle la libertad al policía bonaerense que asesinó el 2 de octubre de 2008 a Christopher Torres. La medida se sostiene hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre el caso. Esto, bueno, se le hizo una nota en el programa Nunca es Tarde el domingo pasado. Fernando Ochoa le hizo la nota a Ismael Jalil, bueno, el abogado querellante particular damnificado en esta causa, y él describió los argumentos de los representantes de la justicia para dejar en libertad al responsable material del homicidio del adolescente. Según nos decía Jalil, que ahora lo vamos a escuchar, hablaba de que, bueno, esto, ¿no?, de que están esperando que la sentencia quede firme. De apelaciones de Mercedes dejó sin efecto la detención del asesino de Christopher Torres y ordenó su libertad hasta que quedara firme la sentencia, porque según la Cámara de Apelaciones de Mercedes todavía falta la resolución de la Corte Suprema de Justicia de Nación, lo cual implicaría un proceso de varios años más hasta definir la situación. Nosotros, vale recordar para quien no conoce el caso, en el 2008 este sujeto mató a Christopher Torres, fue condenado a 12 años de prisión en un juicio que se realizó en Mercedes. En esos 12 años y medio de prisión en el que fue condenado, recibió el beneficio de mantenerse excarcelado hasta tanto la sentencia encuentre por lo menos una ratificación por parte de la Cámara de Casación o quedara firme. La Cámara de Casación confirmó la sentencia, no lo metieron preso. Se fue a la Corte Suprema, mejor dicho, a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, confirmó la sentencia, es decir, 12 años de prisión, no lo metieron preso. A instancias nuestras intervenimos ante el Tribunal de Origen, que era el Tribunal de Mercedes, y pedimos la detención de Ayunta. El Tribunal hizo lugar a nuestro pedido, lo detuvo, lo guardó en una comisaría 2 meses, y finalmente la Cámara de Apelaciones de Mercedes lo vuelve a liberar porque entiende que todavía falta la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cualquiera que esté escuchando esto y haya tenido siquiera un familiar, un amigo, un vecino, cualquiera, que no siendo policía haya caído preso por un homicidio, sabe que esto solamente ocurre porque se trata de un policía. Un preso común no tiene ninguna posibilidad de acceder a estos beneficios, absolutamente ninguna. ¿Qué implica esta decisión? Esta decisión explica lo que nosotros decimos, justicia de clase, selectividad criminal. El policía es un desclasado, el policía no pertenece a los burgueses, a la clase burguesa, pero en su condición de la función que cumple está al servicio de ellos, y por lo tanto a ellos les extiende y les llega este beneficio. Justicia de clase y selectividad criminal, eso es justamente lo que estábamos utilizando como ejes del programa de hoy. Intentábamos, bueno, hacer una serie de entrevistas, queríamos charlar con Julia Torres, pero no tenemos manera de comunicarnos en este momento. Julia, la madre de Christopher, que tampoco tuvimos oportunidad de poder charlar con ella el domingo pasado. Y el clasismo de la justicia está dada justamente por esto, ¿no? La cárcel está hecha para encarcelar a los pobres y para encarcelar a aquellos que se rebelan, ¿no? Y la persecución política que están sufriendo los trabajadores de las eras, los trabajadores petroleros que con justos reclamos se los está condenando a prisión perpetua sin ningún tipo de pruebas, incluso inventando pruebas en boca de la propia presidenta, ¿no? que inventó pruebas en una cadena nacional, no sé si en una cadena nacional o en el discurso de apertura de las legislativas, me parece. Bueno, no recuerdo bien, pero en un discurso la señora presidenta, los condenó a los trabajadores de las eras y sin ningún tipo de pruebas